Y estamos con Curatoría Forense, Ilse Petrone, y Petroni, ya tenía que... algo. Y Jorge Sepúlveda T. ¿Por qué la T es tan importante? Para que no me confundan con el cantante de bolero, que se puso de seudónimo Jorge Sepúlveda, y que canta bastante mejor que yo, por cierto. Para que no haya una confusión con el cantante de bolero. ¿Pero qué, un cantante actual? No, estaba muerto hace unos años atrás, como yo. No. Está muerto hace unos años atrás, y el tipo tiene un nombre que no me puedo acordar en este momento, y se puso de seudónimo Jorge Sepúlveda. Sí. Es español y cantó, después... Obviamente lo empecé a googlear y todo coso, y cantó con Lucho Gatica, sí. Y es bastante conocido. Tiene una canción que se llama Mirando al Mar, ajá, con su gran hit. Dale, después lo pueden buscar. Bueno, por eso la diferencia, Jorge Sepúlveda. Chileno, Mirando al Mar, te va bien. Claro, está todo bien. Bueno, y están acá un poco para charlar de nuevas y tecnologías, iba a decir. Nuevas pedagogías en el arte contemporáneo. Nuevos sistemas pedagógicos de arte contemporáneo. ¡Wow! ¡Qué nombre! ¡Qué nombre! ¿No? Que... suena más complicado lo que dice, de verdad. Que bueno, entiendo, es un poco lo que charlaron en la cúpula, en el programa, y lo que vienen contando siempre, bueno, desde hace un rato, que son estos sistemas de residencias y otros, no sé, eventos que vienen realizando. No sé por dónde quieren empezar. Por el principio. Por el principio. ¿El speech? Sí, claro. Sí, a partir de ahora, play. No, en realidad las residencias son como el resultado contingente de esta idea que nosotros tenemos de que el conocimiento... de que el conocimiento... que en las áreas de conocimiento no hay autoridad. Y esta idea que es bastante, no sé, anarquista o marxista, de que colocado frente a una cosa, cualquier persona tiene la misma capacidad de conocerlo. Esa modificación que comenzó cuando yo participé en una clínica mostrando mi portafolio de curador, y viste, sale esta frase que ya la hemos comentado otras veces, que la persona que dictaba, que organizaba la clínica más bien, dice: no, nosotros a la clínica venimos a bajar línea. Así que lo comentaba el otro día en la cúpula, y la conversación estuvo muy intensa. Cuando yo escuché esa frase, sentí que me estaban violando, ¿viste? Es como, es muy fuerte que otra persona se asigne a sí mismo primero la autoridad y de poder bajarle líneas a otro, porque las áreas de conocimiento son muchas y las formas de conocer son muy variadas, pero también eso afirma todo un sistema pedagógico que está detrás, que de fondo permite la discriminación. Están los que saben y están los que no saben. Claro. Y el orden jerárquico es fuerte. Que está bastante asimilado. Sí, claro. Está total y absolutamente naturalizado. No quiere decir tanto, pero... Sí, claro, pero... Hay una naturalización de que así no solamente es, sino el contenido político e ideológico es así, debe seguir siendo. Claro. Y lo que hace falta es solamente... O sea, falla porque falta perfeccionar. Claro. Este, que es como la lógica del progreso, claro. De que las cosas ocurren por etapas, de que tienen causa y consecuencia. Hay toda una ideología que está detrás de eso. De hecho, está tan asimilado que cuando nosotros decimos estas cosas, decimos: mira, el conocimiento, no existe una autoridad sobre otra. Nos dicen: pero para, lo que están haciendo ustedes es una trampa, porque ustedes sí tienen una autoridad, sí tienen un conocimiento y todo eso. Y en realidad nosotros cuando... hacemos la residencia o hicimos la gira a las clínicas, hicimos la gira del Procrastination Tour sobre teoría y crítica, en realidad nosotros creemos en esta idea de que en realidad lo que uno conoce como conocimiento son convenciones. Ya sabes los nombres, ¿viste? Claro. ¿Qué significa exposición? Si alguien no lo sabe, obviamente está en desventaja con otro porque no conoce la convención de exposición. Ahora, que ese conocimiento sea útil para algo, es el área de conocimiento donde nosotros decimos: somos todos iguales. Cuando tú tomas una convención y la pones a prueba, estamos todos en la misma capacidad de ponerla a prueba. Claro. Y al ponerla a prueba tú aprendes cosas solamente, aprendes hasta el tamaño de tu curiosidad. Claro. Mientras más curiosidad tienes, más puedes aprender. Y esa es la única limitación. En realidad me quedé pensando en esto que decís de que hay una persona que se toma el derecho de decir que tiene una autoridad, ¿no? Pero en realidad las clínicas, como formato, nacieron bajo esa intención, ¿no? O sea, del principio era así, ahora en todo caso se está tratando de revisar, claro. Pero la intención era que haya una persona que pueda decirle a otras personas qué hacer, digamos. Sí, a mí me parece que... Y creo que no era ocultado, sino que era... Digamos, sin haber hecho una genealogía, una historia de las clínicas en Argentina, por lo menos no en términos de investigación, o sea, con una sistematización que está en proceso, digamos, la estamos haciendo, pero todavía no está consolidada. Uno piensa que las clínicas es un cambio nominal a lo que eran los talleres de los artistas, los maestros que tenían sus discípulos, ¿sí? Donde se juntaban en el taller del maestro a ver las producciones de todos, a discutir, en algunos casos eran asistentes o no. Claro. Hay una modificación. A mí, de todos modos, lo que me parece más fuerte es cuando la clínica se institucionaliza y es financiada y promovida por instituciones de arte y de cultura que tienen objetivos e intereses muy específicos, ¿sí? Los casos son harto conocidos por todos, ¿no? Fundación Antorchas, Entrecampos, Intercampos, ¿sí? Que son programas distintos que salen de esa lógica de nos juntamos en el taller a discutir, ¿sí? Y donde ahí sí está, hay una primera autoridad que es la institución. Esa institución elige, delega autoridad en otro, que puesto, o sea, ¿por qué el chileno tiene que hablar en cordobés? O sea, que se elige una autoridad para que desburra al otro. Claro. Y ese desburramiento implica que hay uno que sabe y el resto son todos burros. Claro. Y lo que nosotros proponemos es que no hay burro, ¿viste? Sino hay gente que se ha dedicado más tiempo a hacer una cosa y que puede hacer el relato de su experiencia. Tienen más experiencia con las cosas. Y como estos talleres siempre tenían al desburrador, ¿viste? Claro. Tanto el taller de pintor, que le enseñaba cómo hacer la sombra, cómo hacer la perspectiva, o sea, le enseñaba a aprender las convenciones sobre la pintura, hasta lo que señala Ilse. Cuando una institución que tiene una línea editorial, tiene un programa pedagógico, contrata a otro para que sea un divulgador y proselitizador, ¿sería? O sea, alguien que hace proselitismo de esa ideología. Claro. O sea que las clínicas nunca encontraron su especificidad, digamos, en diferencia en relación a los talleres o... Hay un modelo que se fue separando. Yo que vengo de Chile, en Chile no existen las clínicas de arte. Ajá. Se han hecho algunas experiencias. De hecho, la misma persona que gestiona la Entre Campos acá hizo una clínica en Concepción y eso. Es porque la academia tiene mucha fuerza. Entonces la academia tiene tanto poder que no necesita delegarle a otro esa autoridad. Acá hubo una falencia por mismos procesos políticos y por la forma en que se fue modificando la pedagogía en general y la de arte. Hubo un momento donde participar en clínicas era una alternativa real a participar en clases de la academia tradicional. Claro. Ese momento, no sé, yo lo situaría entre fines de los 90 y principios del decenio del 2000, donde participar en una clínica era tratar los temas que no se trataban en la academia, donde se pretendía modificar esa estructura. Pero viste que los sistemas tienden a consolidarse, a desarrollar procedimientos, y lo más raro, que una cosa que señalaba, lo conversamos durante el encuentro de gestiones autónomas, lo señalaba Marca Ellas, decía, las gestiones independientes replican los modelos de las gestiones dependientes. Claro. ¿Viste? Entonces la clínica de alguna manera se fue convirtiendo en una pequeña universidad o en el taller de universitario, sacado del campo, nada más. Desplazado, claro. Claro, desplazado físicamente, pero no ideológicamente. Claro, yo las pocas experiencias, dos, de clínica que llevo hasta el momento, que son la de Lucas Di Pasquale, que en realidad no quería asumir el no quieren asumir el Lucas Di Pasquale y Juan Der Aguilaverian, asumir el nombre de clínica, y se llamaba Lectura de Obra, y la de Aníbal Boede, que también es como, tampoco se denomina clínica. Y lo que sentía, sobre todo con la de Lucas, era, además que nos conocíamos todos, cuando yo participé, los mismos de la facu reunidos en otro espacio, un poco más relajados, pero nuevamente con dos personas que son docentes además de la facu. Entonces, creo que el hincapié que todos tratábamos de hacer, incluso ellos, o sobre todo ellos, era en que nadie iba a decirle al otro qué hacer o cómo hacerlo. Pero bueno, inevitablemente, no sé, en algún punto ocurre. No sé cómo podría dejar de ocurrir también cuando hay una persona a la que uno respeta y admira, que lo organiza y que es fácil, hay que precede el... Y sí, es como, sí, hay que romper no, algo hay que, ahí. Hay que romper la cadena de respeto. Claro. Es lo que nosotros hemos intentado hacer con esto de la residencia, es que hay una equivalencia en la fuerza de trabajo. O sea, esto es marxismo 101. Todas las horas de trabajo de cada una de las personas que participen valen lo mismo. O sea, claro, yo llego a la clínica como coordinador, perdón, llego a la residencia como coordinador de la residencia, la mayoría de la gente sabe que yo soy curador y sabe mi currículum y cosa. Pero al momento de entrar a al momento de entrar a la residencia, es como, ¿viste? Es como el recreo de la autoridad. Claro. O sea, olvídate que este tiene 30 años de carrera. Uh-huh. Y olvídate que este tiene solo dos y que ¿viste? Olvídate de esa jerarquía y veamos qué es lo que podemos hacer con la gente si hubiera un momentáneo eliminación de la jerarquía. Claro. Una cosa que nosotros sabemos que no se puede sostener durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque todos hemos sido educados en esta lógica y mantenemos, o sea, lo más difícil es que seguimos manteniendo estos vicios. O sea, trabajamos para que el sistema de educación sea un sistema jerárquico. ¿Viste? Producimos textos, hacemos exposiciones para que se siga existiendo ese sistema. Lo que nosotros pensamos es que no pensamos que hay que desbancar el sistema. O sea, no hay que ir y quemarlo ni matar a la gente que participa de él, sino entender que ese sistema funciona, pero funciona para un rango limitado de cosas. Y hay cosas que tienen que ver con el arte para la cual ese sistema no sirve. Claro. Entonces ustedes tuvieron estas experiencias del sparring, sí, y de las residencias, ¿no? Concretamente pensando en esto de nuevas pedagogías. Claro. Y lo que fue anterior al sparring, que era el... el procrastination. Claro, vino en este orden. El sparring, uh-huh, que duró nueve lugares. Uno de ellos fue Casa 13. Uh-huh. Después vino el procrastination, que fue un poco más corto. Fueron 4 o 5 meses, que también fueron 7 lugares. Uh-huh. También de nuevo Casa 13, sí. Son un número repetido. Y luego, bueno, las residencias, que comenzaron hace 2 años atrás. Uh-huh. El otro día conversábamos con gente en el en Sao Paulo. Un año Paulo. Y medio atrás. Hace un año, sí. Conversamos con gente en Sao Paulo y era sorpresivo, ¿viste? Dice, comenzamos con la residencia hace 1 año y medio atrás, llevamos 5 y hemos trabajado con casi 80 personas. Cinco en 1 año y medio. Sí, eso... No, mire. Lo puedo decir. Nos sentamos a conversar con la directora del Centro Cultural de España, Sao Paulo. ¡Ay, no! Así. Nos sentamos a conversar con ella y, bueno, ustedes saben, ellos, el Centro Cultural de España, Sao Paulo, hasta febrero de este año, financiaba la red de residencia, que participaban, uh-huh, no me acuerdo, 18 instituciones, un número grande y todo coso. Una cantidad de guita que nosotros calculamos, y a ojo, son 200.000 euros, uh-huh, que fue lo que financió todo eso, y más la publicación y eso. Uh-huh. Y nosotros, por nuestro lado, llegamos, mira, somos autogestionados, cada artista que participa paga $200 de... O sea, aquí los artistas pagan por trabajar, claro, tenemos otro sistema de cooperativa, tenemos otra lógica, claro, y lo que hemos logrado es esto, en 1 año y medio, 5 residencias, 80 personas, y mientras tanto esta señora nos miraba cada vez con los ojos más grandes y súper intrigada con el trabajo, fue a visitarnos a la residencia también para ver cómo trabajábamos, ¿no? Y yo le miraba en la cara y vos la veías sacar cuenta, o sea, mira, estos monos con $4.000 hicieron lo mismo que en otra parte nos costaba 25.000, claro, 30.000 euros. Claro. Entonces, ¿por qué? Por la misma y que parte de eso también lo conversamos, por las mismas razones de que se dejó de financiar la red de residencia, era porque era un quemadero de plata. Sí, aparte de la gente que no sé en tu caso, pero pensando en algún otro caso, la gente que se acerca generalmente lo hace sabiendo en qué condiciones se hace y adaptándose a eso y trabajando a partir de eso. O sea, esto para creo que va con otras expectativas a una residencia hecha por el España Sao Paulo, que saben que manejan un paquete de guita y... Sí, claro. No, y esto es, nosotros siempre somos muy explícitos, ¿viste? Nosotros, para nosotros esto es una codependencia, ¿viste? Nosotros necesitamos a la gente que participa de las residencias para conocer la parte del mundo que no alcanzamos a ver porque no podemos estar ahí o porque simplemente nuestra forma de conocer nos impide ver las otras formas de producir arte y eso. Claro. Y bueno, y ellos con este mismo sistema que nosotros hemos desarrollado, también se dan cuenta que pasan un par de cosas valiosas, que no tienen que ver directamente con nosotros dos, sino con una organización de personas que se colocan en esta situación. Lo hemos hablado muchas veces. Nosotros tenemos esta combinación, esta frase que decía Ilse hace un tiempo atrás, relaciones afectivas y efectivas. O sea, nosotros queremos mucho a la gente con la que trabajamos, como nos queremos, nos peleamos también mucho cuando tenemos diferencia y todo, pero tenemos el ojo siempre puesto en que hayan eficiencia. O sea, que hayan eficiencia no solamente económica, o sea, no solamente financiera, sino que hayan eficiencias de aprendizaje, de qué es lo que dejas tú en el lugar donde participas. Y esas eficiencias, al ser tomadas en cuenta, nos colocan en el punto de ser trabajadores de arte. Claro. ¿Viste? Y ser la residencia una cooperativa de trabajadores que se reúnen para hacer tal cosa. ¿Viste? Esa lógica modifica el comportamiento institucional y genera este otro tipo de relaciones. Que si tú replicas lo que hablábamos un rato atrás, replicas la lógica de la institución fuera de la institución, en realidad lo que estás haciendo es construirle sucursales. Claro. Y nosotros, ¿para qué queremos eso? Fuera para eso nos ponemos, se iba a hacer una receptoría, no, pero ponemos una venta de loto, ¿viste? Y ganamos más. Y esa reunión con, ¿cómo se llama la señora de Brasil? Con Anatome. No estaban pensando como en unirse a la red de residencias o están pensando ahora. No, en realidad surgió de parte de ella, de una curiosidad y de, uh-huh. y de viajar hasta Huizucanga, a tres horas al norte de San Paulo, a ver qué pasaba, por qué pasaba y... ¿De qué este bicho raro? Claro, no puede dejar de pasar. Así como hay ornitorrinco, claro. ¿Cómo hay bicho raro? Y ahora que el trabajo con las residencias como que ya tiene su tiempo, uh-huh. ya hicieron varias, ¿pensaron en sumarse a la red o...? Nosotros, a ver... Sí. Nosotros... A calzón quitado. Como estamos en la radio, no hay problema. No hay... Está buenísimo porque viste, onda, se mira así. A ver. Ahí, todo, ahí, vaya. Honestamente, a nosotros nos habría interesado mucho participar de la red de residencia durante mucho tiempo. Nos súper interesaba. De hecho, conversamos con gente que participa de la red, que conocemos por otras circunstancias. Y cuando ocurrió este encuentro que hicieron en Lima, también conversábamos y mailíamos con la gente que estaba adentro, diciéndole, mira, si se abre un cupo, si logran hacer, a nosotros nos encantaría participar, pero tengan en cuenta dos cosas. Nos encanta participar y podemos poner la experiencia que nosotros hemos tenido, la forma de nosotros de trabajo, a disposición de la red, pero eso también implica que nosotros somos, la frase de Elvis, si quieres problemas, viniste al lugar exacto. O sea, nosotros acostumbramos no estar de acuerdo, viste, con esta conducta y todo. ¿Qué ocurrió durante esa reunión en Lima? Primero se enteran, que ya está más o menos enterado alguna gente en la red de residencia, que se acababa el apoyo de la AECID a través del Centro Cultural de Sao Paulo, y eso se transformó en el problema principal de la reunión, más que ver si tener o no más socios o menos socios. Claro. A nosotros nos habría encantado. Hemos conversado un par de veces después de esa reunión con gente que participa de la red de residencia y nos dicen que en este momento están en la parte de reestructuración de la red, viendo primero cómo solucionan el problema financiero de la red. Uh-huh. Nosotros estamos ahí. Nosotros hacemos residencia y si nos invitan, Groucho Marx. Si nos invitan al club, nosotros seguro que vamos, pero viste, bajo nuestras raras condiciones. Claro. Y lo otro es que nosotros tenemos muy buenos amigos, ¿viste? Conocemos gente en provincias de Argentina y bueno, cada vez más vinculándonos con gente de Sudamérica. Creo que de alguna manera nosotros también estamos armando una red de trabajo que es bastante menos exigente en cuestiones de formalidades, es más de coincidencia de intereses y eso. Y ha funcionado bien hasta ahora, no entiendo por qué podría funcionar mal, claro. A menos que alguien se ponga duro y diga, mira, a partir de ahora todo tiene que ser de esta manera. Y bueno, a este momento nosotros ya hemos realizado 5 residencias y tenemos ya las próximas 4. Las siguientes cuatro. Ya estamos trabajando en los problemas que vamos a tratar ya el segundo semestre del 2012. Uh-huh. Trabajamos con mucha antelación y viendo con quién, dónde hacer uh-huh. la siguiente y eso. Uh-huh. Pensé que estaba definido que era Chile-Brasil. No, nosotros en realidad la única residencia que se repite es la de Villa Alegre, uh-huh. porque por varias razones, algunas emocionales. Porque el nombre se lo merece. Es porque Villa Alegre, no. Y la historia de cómo se funda Villa Alegre es la mejor. Vamos a escuchar un tema. Yo digo esto porque yo sé que va en Bali, dale. Y no para más. Y preguntamos cómo son, cuándo son, sobre los intereses, que me interesa mucho. Ajá. Y todo eso, Tulio. Ok. Y un trapo antes de que me la... I'm a voodoo child, Lord, I'm a voodoo child. Thank you. Estábamos hablando en el corte. Un montón de cosas. Como de lo que va a pasar dentro de media hora. Un montón de nombres, Luis. Empecemos a dar nombres. En relación a esto de las residencias y definir un poco las especificidades y cuándo podemos decir que alguna residencia efectivamente, y salió este tema del arte y la vida, ¿no? Y bueno, vos me decías esto, que me parece que no salió, ¿no? De que no todo puede llamarse una residencia. ¿Y cómo lo ves vos esta relación? Sí, mira, a nosotros nos parece que, lo hablábamos recién, las definiciones sirven para algo. O sea, las definiciones son algo que tiene que tener un límite, precisamente para que uno pueda poner a prueba el límite de la definición. Sí, participar de la universidad como institución pedagógica no es algo que sea malo de por sí, sino de hecho uno aprende muchas cosas que no habría aprendido jamás. De teoría y crítica del arte, historia del arte, enseñado de una manera muy específica, claro, pero tiene su límite. Y en algún lugar la academia termina y comienza el resto de tu vida. ¿Sí? Y dentro del resto de tu vida pasan otras cosas, tener un taller, juntarte con tus amigos, tomarte una cerveza, cualquier cosa. La residencia a nosotros nos parece, primero, que son una condición privilegiada. Tú sales de tu entorno de comodidad, o sea, tu taller donde produces tu obra, que tú ya la tienes más o menos consolidada, claro, tienes un proceso, tanto un proceso de cómo pensar la obra, de cómo producirla y eso, y generas una eficiencia respecto a eso. La residencia te permite, trasladándote desde tu lugar de comodidad a un lugar no de conflicto, pero sí de tensión. Te permite, trasladándote a un lugar de tensión, repensar tu eficiencia. No para abandonarla, sino para decir, voy a insistir en esto porque, y tal cosa lo voy a pensar porque. Entonces, y cambiarse de lugar, juntarse con otra gente, una residencia de dos o tres personas, funciona de esa manera. Aunque sea en tu mismo lugar, aunque sea acá en Córdoba. O sea, en Casa 13... participaste de una residencia en el mismo lugar donde trabajas, en el mismo lugar donde vives y todo, pero puesto en otras condiciones, con otra gente, como puesto a prueba. Hay cosas que... O sea, ¿Por qué, digamos, una amiga artista de Buenos Aires que se queda un mes en mi casa no me da pie para decir que hice una residencia, que tengo una residencia de artista? ¿O por qué podría hacerlo? Porque, o sea, ¿cómo, a lo mejor sería, ¿cómo podría hacerlo? Si tu amiga viene a visitarte y a comerse unos panchos contigo, es tu amiga que viene a comerse unos panchos contigo. ¿Estás? Si ustedes le ponen como idea que está detrás el trabajo que tienen, o sea, la producción de objetos de arte y cosas, y lo tratan de poner a prueba, podría ser una residencia. ¿Por qué? Porque cambiaste un entorno de relación personal a un entorno de trabajo. Esa es la diferencia entre el arte y la vida. Vos no podés dejar de vivir, pero podés dejar de hacer arte. Y por eso es que el arte es un trabajo, porque tú le dedicas un tiempo, le estableces prioridades de cosas que quieres enfrentar, y la vida cotidiana, claro que te colabora a lo que tú haces como arte, pero no es todo. Lo hablábamos el otro día en La Cúpula, cuando Susy Pérez dice... Mi vida es el arte. Sí. Yo creo que sí. Nosotros con Ilse pasamos todo el día juntos y cada vez que enfrentamos un problema de nuestro trabajo lo tratamos como parte de trabajadores. ¿Viste? Pero no puede ser que todo sea arte. Claro. ¿Viste? Y además lo que salía también en esa conversación en La Cúpula. ¿Viste? Si tú me dices que todo en tu vida es arte... Si yo te encuentro la mala tu obra, por ejemplo, o encuentro que tus procesos están equivocados, si te refuto, te estoy matando. Sí. O sea, en el arte uno puede equivocarse. Sí. Y además uno puede pensar cómo hacer el arte de otra manera. Uno puede decirle a otra persona cómo vivir su vida, porque él conoce más sobre su vida que nadie. Claro. Entonces, ahí hay una diferencia que sí... ¿Qué es lo que hacemos en la residencia? Compartimos el espacio de vida cotidiana con el espacio de trabajo. ¿Viste? Y alrededor de una atención o de una hipótesis de investigación. Nuestras residencias tienen para cada lugar una hipótesis de investigación. sea, el trabajo que hacemos en Villa Alegre tiene que ver con procesos sociales y como el imaginario social entiende el imaginario artístico. Uh-huh. O sea, no nos vamos de vacaciones. Claro. O sea, yo me iba de vacaciones a Villa Alegre, uh-huh, de vacaciones. Claro. Ahora me voy de vacaciones y durante 15 días trabajo. Claro. ¿Sí? Y ahí, en esta, digamos, ¿crees que es una particularidad de la residencia? ¿O cómo entendés la particularidad de las residencias de ustedes? Sí. En esto de la hipótesis o en esto de, según lo que yo entendí de por la gente que fue, que no tienen como que producir obra, y me pareció también, claro, destacable. Para nosotros en realidad hacer una residencia es enfrentar un problema. Entonces, cuando logramos ponernos de acuerdo con un gestor local sobre hacer una residencia en un lugar, es porque encontramos un problema, uh-huh, que es digno de ser, uh-huh, enfrentado. O sea, que es valioso y que sabemos que nos va a generar más problemas y más preguntas y eso. La particularidad que tienen las residencias que nosotros hacemos como curatoría forense es, primero, este cambio de la jerarquía, uh-huh, el énfasis en la producción grupal por sobre la producción individual, uh-huh, y la cantidad de requisitos que le quitamos a la forma en que se hacen residencias. Sí. Es mejor porque tiene menos requisitos. Claro. Es todo lo contrario de lo que uno diría cuando se compra un auto. Claro. Un auto es mejor mientras más cosas tiene. Esto es mejor porque tiene menos cosas. Porque nosotros no pedimos currículum para postular, uh-huh, sino una idea. Claro. O sea, vos decime qué se te ocurre cuando te dicen este problema. Claro. ¿Por qué? Porque lo que responden da una noción de cómo las personas enfrentan un problema. Uh-huh. Y con eso para nosotros ya es suficiente. También tiene esto de no tener la obligación de producir obra. Porque lo que más saben hacer los artistas. Objetos. Y claro, producir objetos. Claro. Es casi inevitable que los artistas traten de responder las preguntas conceptuales sobre las cosas con objetos, porque es lo que más saben hacer. Entonces nosotros queremos meterlo en el problema de tener que responderlos de otra manera. Las residencias inevitablemente producen, o sea, video, fotografía, registro, uh-huh, pero eso no es obligación, eso es una decisión de los participantes. Y la única obligación, además de bañarse todos los días, la única obligación es presentar un reporte diario de, contame qué fue lo que te pasó ese día. O sea, tenés 15 reportes de 15 personas que están enfrentando más o menos el mismo problema, estuvieron más o menos en el mismo lugar, después tú puedes leer, como leer el diario. Claro. 15 personas que viven juntas en un lugar desde diferentes puntos de vista y viéndolo, más una imagen que puede ser una fotografía que vos podés considerar obra, uh-huh, o una imagen que bajaste de Google porque te pareció que correspondía a lo que había pasado ese día. Uh-huh. ¿Viste? Entonces hay una simplificación del procedimiento, ¿para qué? Para generar un estado excepcional de libertad, pero un estado excepcional de libertad que tiene disciplina. O sea, nos vamos a encargar de esto y vamos a tratar de entenderlo. No es que nos vamos a estar tomando cerveza y rascando las pelotas todo el día, sino que queremos hacer el trabajo y queremos hacerlo bien. Tiene disciplina, no disciplinamiento. Tiene disciplina. Ahora podemos comenzar con los eslogans de curatoria forense. Sí. Tiene disciplina, pero no tiene disciplinamiento. Se pueden levantar tarde. Claro, se pueden acostar a lo que quieran y se pueden levantar. La cosa más divertida es que todo mundo duerme un poco. Se matan trabajando. No quieren perderse nada. Entonces, yo que estoy más abuelito, me levanto muy temprano, viste, los abuelitos despertamos un cuarto para las 7 de la mañana, revisamos los mails muy temprano y todo. ¿Y qué es? ¿Lees los 15 reportes del día anterior? Claro, leo los 15 reportes, subo algunos a hablar y como organizo la información. A las 7 de la mañana, cuando yo me estoy levantando, hay algunos que se están acostando. ¿Viste? Y a las 11 de la mañana, 12, se están levantando los últimos de la resaca del día anterior, te aparecen los zombies, ¿viste? Y empiezan a decir, ¡ay, qué pasó la hora que me perdí! Así onda. Entonces, y se empieza a generar toda esta conducta grupal, de tribu, de jauría, ¿viste? Así onda, todos se preguntan qué está pasando, todos quieren... Claro. Es muy lindo, y además muy, muy entretenido. Se trabaja mucho, ¿viste? Y eso está muy bueno. Pero es otra cosa que nosotros defendemos mucho en curatoría forense. No es lo mismo trabajar bien que ser serio. ¿Viste? No existe una gravedad del conocimiento. O sea, vos te podés estar cagando la risa y diciendo cosas que tienen más soporte teórico, claro, claro, que un montón de charlas muy doctas y cosas. Claro. Pero la gente cuando se ríe es muy inteligente, de verdad. Uh-huh. Vamos a un par de temas y volvemos. ¿Usted quería? Sí. Así en frío. Sí, pues me voy a olvidar los preguntas. Hola, hola, Flor. Andamos fuera del aire. I know you would. trabajé así, para mí fue la mejor experiencia y me está replanteando toda mi producción. Claro. Y terminó siendo un trabajo de arte contemporáneo, o sea, más específicamente de arte contemporáneo. Claro. Entonces, gracias, claro. Luis. Bueno, estábamos hablando en el corte de lo que es, por ahí si hay como trabajos previos o alguna intención previa o proyectos previos. Y hablábamos de que no, que las residencias de ustedes en concreto no hay como nada pautado previamente, y esto del artista de que se deje atravesar o no por el contexto, por el grupo, o el caso de que lleve su obra cerrada. Pero yo lo que entiendo de lo que poco conozco de residencia, esa es una particularidad, ¿no? O sea, siempre que van a producir afuera, producen una obra en general distinta de lo que es su cuerpo de obra habitual y tiene que ver con el contexto. Básicamente una residencia es eso, ¿no? Claro. O sea, y las residencias que nosotros hacemos son eso. Porque no, pero en general, ¿o no? ¿Vos no lo ves? No, la mayoría de las residencias nosotros las llamamos de taller desplazado. Ajá. ¿Viste? O sea, son personas... Yo trabajé hace 8 años atrás con una artista chilena que se fue a una residencia... No acuerdo. Cochabamba, ponele. Sí, Cochabamba. Se fue a una residencia de Cochabamba e hizo un trabajo que venía muy en la lógica de sus trabajos anteriores con gente que con pobladores, pero donde los pobladores lo que hacían era ejecutar la idea que ella tenía. Claro. Cuando vuelve Mónica Bengoa, que estuvo en la Bienal de Venecia hace 4 años atrás, me dice: no, estuvo todo bueno estar en Cochabamba y estuvo todo bueno conocer a la gente y todo, pero la obra yo la podría haber hecho con 5 personas en mi casa. Ajá. ¿Viste? Entonces lo que hizo fue que tomó su taller y lo colocó en otro lugar. La mayoría de las residencias, a mí me parece que lo que hacen es eso, ¿viste? Es como los artistas de bienales. Los artistas de bienales los eligen para que repitan el éxito, para que toquen el tema que el más hit pega, que toquen el síndrome Kurt Cobain, que toquen el y se terminen suicidando por eso. Lo que nosotros pretendemos es precisamente que tú no hagas la obra que sabes hacer, porque eso lo podría hacer en cualquier lugar, incluyendo tu casa. Lo que nosotros pretendemos acá es decirle: a ver, hay un problema general. ¿Viste? En Boisucanga era cómo se usa el espacio público. Pero el espacio público, en términos más grandes que la calle. El espacio público es el supermercado, es el banco, ¿viste? Es la estación de servicio. Claro. Y, así, a ver, vamos a hablar sobre eso. Jueguen. O sea, propongan que quieren. Varios de los artistas que participan en Boisucanga venían con proyectos cerraditos, ¿viste? O sea, proyectos que redactaron en su casa, estaba buenísimo. Objetivo general, descripción, forma de llevarlo a cabo, producto final, casi venían con el ángulo con quien iban a tomar la cámara después de que terminaron. Claro. El asunto es que cuando se plantean eso, esa iniciativa, los 2 primeros días, vos empezás a escuchar que los otros enriquecen tu proyecto. Modificándolo, lo enriquecen. Entonces, Karina Quinteros, por poner un ejemplo, venía con esta idea de los azulejos portugueses y la forma de la colonización, que es un tema de candente actualidad en el arte contemporáneo de los últimos 30 años. Siempre retorno sobre eso. Y, por otro lado, la idea de las especies en vías de extinción y cosas. Lo primero que se encuentra son 15 personas que le dicen: ¿y por qué vamos a hacer eso si lo hace Greenpeace? Claro. ¿Sí? ¿Y por qué eso sería arte y no publicidad? Entonces, viste, Karina dice: a ver, o sea, yo venía con un plan que si nadie me interrumpía, en 15 días lo tenía listo, las fotos hechas. Días después, sí que está, viste, entramos en esta conversación permanente. Días después se encontró una solución a partir de la historia de ese lugar específico. Boisucanga era la frontera entre 2 tribus tupis, caníbales. Que se perseguían entre ellos. Antropófagas. Come niños. ¿Ah? Como los marxistas leninistas. Come niños. Claro, sí, re malo. Y justo en Boisucanga pasaba el límite. Entonces era por ahí que se cruzaban, agarraban a uno y se lo manchaban. Era el lugar de combate. Claro. El lugar de combate. Ajá. Entonces, lo de los azulejos se transforma de una especie, de un problema de colonización y de especie en vía de extinción, a un problema local. ¿Dónde? Se transforma el proyecto en definir cuál es la frontera entre 2 tribus que ya no existen y que al comerse unos a otros se integraban. ¿Qué es lo que surge de eso? Karina propone a comerse al que tenía al lado. Ah, que era Panda. No, propone este sistema de trabajo como una forma de antropofagia. Buenísimo. Dice, punk, si me hubiera puesto como objetivo pensar conceptualmente el trabajo en equipo y bla, bla, bla, difícilmente hubiera llegado a ese concepto. Pero viste que pensar y hacer ocurren simultáneamente, y a medida que vos vas discutiendo con el otro, vas generando todo el soporte conceptual de eso. Dice, yo puse mi obra y puse mi cuerpo a disposición de todos los demás caníbales. Y claro, los caníbales, a medida que se iban comiendo mi obra y me iban comiendo a mí, claro, empezaron a generar un producto mucho más complejo. Claro. Sí, también se dan desplazar. ¿Por qué no? Digamos, este trabajo grupal y colectivo hace que personas que adquirieron ciertas eficiencias en su práctica artística decidan tomar ese espacio como experimentar con otras disciplinas del arte contemporáneo, con otras formas de hacer arte contemporáneo. Entonces el que dibujaba, o sea, el dibujante hace performance que nunca se le hubiera ocurrido hacer. Gente que viene de la pintura decide filmar, hacer video, que no suelen hacer. Antonella en Valparaíso, en Amor de Verano, Antonella vivió un tiempo acá, varios años acá en Córdoba, en Uruguaya. Fotógrafa de puta madre, fotógrafa, 100% fotógrafa. Es la persona que mejor hace registro de obra que yo conozco. Les puedo dar el teléfono por si necesita registro de obra, pero está en Montevideo. Y cuando participa, unos días, porque no se quedó toda la residencia, participa unos días de la residencia, dice, empieza a entregar su reporte, y su reporte era un dibujo de acuarela. Dice, aquí está mi foto. Ah, entregaba dibujos de acuarela. Me decía, uy, tus fotos son maravillosas y estos dibujos... No importa lo que está dibujado, sino que ella pudo renunciar a su cámara fotográfica de $2,000 y toda su técnica para ponerse a hacer algo que no sabe hacer. Claro. Y de hecho, lo que nosotros pretendemos de la gente que participa en la residencia y de nosotros mismos es que nosotros estamos haciendo algo que no sabemos muy bien qué hacer. Por eso no tenemos estos requisitos de al final de cada quincena vos me tendrás que entregar una obra. Si sale una obra, todo bien. Pero no está entre los objetivos. Los objetivos, como decía Ilse durante el intermedio, los objetivos no se resuelven con objetos. ¿Entendés? Ahí está. Y lo otro que me parece que es lo más rico del formato de residencia colectiva, como lo hemos planteado, es todo lo que sucede después de que termino la residencia. Eso te iba a preguntar, porque esa es la parte que me da miedo. La vuelta de las residencias es como, no sé, en algún momento cuando hacía las residencias quería hacer una charla y hablé como con varios artistas que habían hecho residencias y me quedaba pensando que la vuelta es heavy, o sea, en algún punto está buenísimo lo que pasa allá y después como difícil volver o seguir con eso, si es que sigue. Me parece que en la mayoría de los casos no. Justamente irse tan lejos y hacer una producción tan particular, en los casos en los que se daba, que realmente trabajabas con el contexto y con problemáticas puntuales, y después venías y era como el bicho raro de tu cuerpo de obra, el bicho raro de tu producción, y como que queda ahí, ¿no? Eso depende mucho de cuestiones personales. Claro. Lo que nosotros sí nos damos cuenta es, primero, ahí, cuando termina la residencia, es como... Cuando llegas a la residencia tenés un periodo de enamoramiento. Todos son desconocidos, vos los venís conociendo y están como todos buenos, querés bailar con todo, ¿viste? Y es como todo un periodo de enamoramiento, y después cuando vas conociendo, que ronca por la noche, se demora 20 minutos en el baño, y así como que te pone difícil. Cuando termina la residencia, están todos con el paciente. Onda, estilo Bariloche, onda, que no se corte, no seguimos hablando. Y el mes después de la residencia es como si todavía estuvieran todos juntos. Claro. Luego, hay que ver cómo eso que ocurrió en este espacio privilegiado se integra o no a tu producción posterior. Hay personas que dicen, o sea, creo que la solución más fácil es decir, fue todo un lindo sueño. Ah, ¿viste? Fue, es la solución más fácil. ¿Por qué? Estuvo muy bien hasta que duró. Claro, el amor es eterno mientras dura. ¿Viste? Esa es la solución más fácil. ¿Por qué? Porque no te haces cargo de los problemas que te generó eso. ¿Viste? O sea, si un esposo tiene un amante, la mejor forma de decir es mi amante y no me involucra personalmente. Sí, te está involucrando personalmente. Entonces, hay gente que participó, creo que la mayoría de la gente que participó en la residencia, haber participado en la residencia de curatoría forense sí les influyó en su producción posterior. No hacen lo mismo que hicieron en la residencia, pero tampoco hacen lo mismo que hacían antes. Se agregaron algunos problemas, se agregaron algunas visiones diferentes de su propia obra. Volver al lugar donde vos tenías una eficiencia, ya tenías todo ordenadito, ya sabías con estas otras ideas, es difícil. Claro que es difícil, porque te tienen que creer como artista. Se produjo un cambio en tu obra, no sé, pero hay que enfrentarla, solo te quedan dos posibilidades, enfrentarla o negarla. ¿Y tienen algún seguimiento de esa gente? No sé, somos de obsesivos, creo que sí. Sí, claro. La neurosis es una muy buena enfermedad profesional, ¿viste? Sí, nosotros hacemos seguimiento de todos los artistas que participan en la residencia, más otro grupo grande de gente que nos interesa, que nos interesa y que no han podido participar en la residencia todavía. Y nada, se producen cosas muy lindas. Súper lindos cruces, así. Claro. En el caso de Macarena Barca Flores de Chile, está haciendo un proyecto con Valeria Camaño de Buenos Aires, que desde que terminaron la residencia están en febrero están haciendo un dibujo diario, cada una modo de bitácora, hasta el día que se volvieron a ver. Y ahora incorporaron a Valeria, estuvo en Boisucanga, porque también tenemos el síndrome del repitente. Claro, que este que repite porque le fue bien, no porque le fue mal. Quiere más, es como una droga, ¿viste? Sí, y sumaron a otra de las chicas que estuvo en Boisucanga, Alessandra Duarte de Brasil, que es pintora y está dibujando. Valeria trabaja con arte sonoro y video y está dibujando, digamos. Claro. Macarena hace performance y está dibujando. No, chicos, pero así no sirve. O sea, ustedes tienen que solucionarnos la vida, tienen que decirnos qué vamos a hacer de después. No, todo lo contrario. Así que, pero en la valija a la vuelta, así, acá, guardadita. El caso que es muy lindo, que lo quiero comentar, es el de Camilo Guinot y Javier Soria Vázquez. Camilo es de Buenos Aires, o sea, vive en Buenos Aires, y Javier es de Tucumán. Camilo termina la residencia de Valparaíso y nos dice, oye, te quedará en la frontera, además, porque nos cruzamos casualmente en la frontera en el colectivo. Ya veníamos de vuelta de Valparaíso, de la primera que hicimos, y la frontera nos dice, oye, ¿les quedará algún lugarcito en Villa Alegre? Porque me encantaría repetírmela. Sí, seguro, te armamos un colchón y qué sé yo. Bueno, dale, participa en la segunda y conoce a Javier, que participa en la segunda Social Summer Camp. ¿Sí? Cuando termina la segunda, Camilo se acerca y dice, ¿sabes qué? Ya decidí lo que voy a hacer este año. Voy a vivir de residencia. ¡Bien! Nosotros decimos, la está recagando, pero está muy bueno. Está una mierda. Y se va a la residencia de Rosario, que de hecho ahora está la del Macro. Se va a la residencia, que es un muy lindo trabajo que hacen ahí. Postuló, fue seleccionado, digamos. Postuló, fue seleccionado y todo. Y trabajó con Cintia Clara Romero, que había postulado, pero no pudo asistir a la Villa Alegre. Casualidades. Postula a la residencia de La Punta en Tucumán y sale seleccionado con un proyecto. El otro seleccionado era Javier Soria Vázquez, que venía con otro proyecto. Los dos querían explicarle al otro residente cómo había sido su trabajo de residencia y de ahí partir. Como ya se conocían, y a mí no estaban la misma, no tenían nada que explicarse y partieron de trabajo muy adelantado. Nosotros tuvimos la suerte de estar en Tucumán el día que se inaugura la muestra de la final de esa residencia. Un lujazo, así es donde viste. Sí. Una cosa son las cosas que cuando tú, todos los idiotas tenemos un plan, ¿sí? Como dice el Guasón en El Caballero de la Noche, todos los idiotas tenemos un plan. Hay cosas que son consecuencias beneficiosas de lo que tú planeaste, pero hay cosas que te exceden totalmente lo que tú tienes planeado y que a veces ocurre que son de mucha mejor calidad que lo que tú pensaste. Claro. Lo que hizo Camilo con Javier en Tucumán es increíble. No se me habría podido ocurrir. ¿Entendés? Entonces, esas habilidades, ¿viste? Esas capacidades que se generan, ellos uh-huh. en este contexto, se pueden seguir utilizando. Y Camilo, ¿viste? Es una persona, bueno, Camilo Javier, es una persona que yo valoro mucho su obra uh-huh. por separado, en conjunto, y todo lo que hagan de ahora en adelante. Bueno, Javier estuvo en la exposición que nosotros hicimos en Guanajuato, uh-huh. También estuvo Judith Leroux de acá, Verónica Meloni. Son personas que nosotros valoramos mucho por su obra, pero uh-huh. principalmente por todo el proceso anterior, por la forma en que son personas y la forma en que son artistas. Claro. Vamos a un tema, Juli. Y volvemos, está Flor Agüero acá. Ah. Hola, Flor. Hola, Flor. Que va a cantar. Que baile en el caño. Sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the answers, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow. sleep. Fear of sleep. Fear of sleep. Que quedé pensando cuando estuve en la cúpula, sobre todo hablando de este título así, que es pomposo, de nuevas pedagogías en el arte, qué sé yo, me preguntaba si tiene relación efectivamente con la pedagogía, con algún tipo de línea pedagógica, no sé, escuela, no sé, o desde qué lugar piensan esto de nuevas pedagogías. A mí me creen que ya hablaba mucho, así que hablo menos. No, pero podés hablarlo, podés ayudar. No, vieron que a mí me gusta hablar con este micrófono apagado. Sí. No, a ver, decimos nuevas pedagogías no en el sentido... ¿Por qué decimos nuevas pedagogías? Porque la pedagogía implica un proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros le agregamos este sentido de nuevo porque nosotros también nos colocamos en el lugar del aprendizaje, ¿sí? Entonces, lo único que hacemos es proponer una idea y ver quiénes son los audaces que aceptan esas primeras condiciones generales del juego que estamos planteando. ¿Sí? Claro. Como esas reglas de juego iniciales, ¿sí? Claro. Sí, lo pensaba en el sentido de que yo cursé algunas materias de pedagogía. Ajá. En la facu, y bueno, hay como referentes, marco teórico, pero no sé en el arte si hay realmente desarrollado así. Después, específicamente como pedagogías. A ver, voy a seguir así con la idea y no respondiendo directamente sí. a tu pregunta. Después, tanto Jorge como yo pasamos por la universidad. Claro. Y bueno, pasamos por todas las instancias de educación formal. Uh-huh. De pedagogía formal, y todo nuestro trabajo de que trabajamos juntos en curatoría forense, se trata de romper con esa naturalización acerca de cómo tratar el conocimiento. Uh-huh. ¿Sí? Lo que las distintas lecturas, investigaciones, nos fue llevando a encontrar a un pedagogo francés del siglo XVIII. Uh-huh. Que se llama Jacotot. Uh-huh. Hay un libro de Jacques Rancière que es bastante conocido, que se llama El maestro ignorante, cinco escritos para la liberación intelectual, una cosa. Ajá. Emancipación intelectual. Este señor, este pedagogo francés que vive la Revolución Francesa, se exilia en Holanda y tiene que enseñar francés a alumnos que hablan solamente holandés. Uh-huh. Y él no sabía hablar holandés. Uh-huh. Desarrolla todo un método de enseñanza para que eso fuera posible, digamos, en esas condiciones totalmente extremas y adversas, eso fuera posible. Nosotros ahí dimos en la tecla, o sea, nos sentimos como Identificados, como que encontramos al tipo que había hecho lo que hace 300 años lo que nosotros estábamos haciendo, digamos. Claro. Bueno, es nuestro antecedente más. O sea, nosotros directo. En vez de enseñar francés, enseñamos arte. Claro. Y no somos artistas. Y no somos artistas y muy probablemente nunca sepamos mucho de lo que hablamos. Sino más bien estamos en esta posición de tratar de aprender de qué es lo que estamos hablando, de perseguir qué es lo que, tratar de entender de qué se trata el arte contemporáneo, uh-huh. Que tenemos algunas ideas, pero de tener algunas ideas a tener un conocimiento y que ese conocimiento se estabilice para poder enseñarlo, es todo un paso que nosotros tratamos de no consolidar. A nosotros más nos interesa más pensar cómo los otros están tratando de resolver el problema que resolverlo para nosotros mismos. Claro. Lo hablamos el otro día en la cúpula. Comúnmente la gente nos pregunta, a ver, ¿cuál es la definición de arte contemporáneo que ustedes manejan? Y nosotros contestamos, o sea, de curatoría forense no tiene una definición de arte contemporáneo. Nosotros creemos que hay cosas y a veces, cuando estás frente a un perro te das cuenta que es perro. Ya está. Claro. Cuando estás frente a una obra te das cuenta que es obra. Después, en tratar de entender cómo te das cuenta, cómo los demás se dan cuenta de esas cosas. Pero más bien, y que eso sí es como una de los hallazgos que hemos tenido en este camino, es decir, el sistema de arte, más que respuesta a preguntas, es un sistema de interrogación de la realidad. Entonces lo que nosotros pretendemos hacer con estas conversaciones que tenemos, con las residencias que hacemos, es ver de qué manera se le puede preguntar a la realidad las cosas que tienen que ver con el arte. Y para eso no se necesitan explicadores, no se necesitan profesores que expliquen la realidad o lo real. Y ahí está la gran diferencia entre la pedagogía tradicional, que de lo que se trata es de explicarle a otro, que sería un continente vacío, uh-huh. Al que hay que llenarlo de contenido. Y nosotros creemos que la gente viene llena de contenido desde antes. Y lo que podemos averiguar es, al vivir con ellos, al relacionarnos con ellos, vamos averiguando de qué se tratan las cosas para otros. ¿Okay? Y entonces, en vez de ser un programa de educación, en realidad es el relato de una trayectoria. ¿Okay? Uh-huh. Por eso siempre que nosotros explicamos cómo llegamos a la residencia, comenzamos a contar una novela. Pasó sí, que tal relatamos. Día... Sí, relatamos. No hay un relato, no hay nada. Claro. O sea, pasó que tal día estaba puesto en tal lugar y me encontré con tal problema. Ese día yo tomé una decisión. Y esa decisión me llevó a este otro problema donde me vi obligado a tomar otra decisión. Si la trayectoria hubiera sido otra, los problemas enfrentados y las decisiones habrían sido otras. ¿Sí? Y a nosotros nos parece que el arte contemporáneo es un sistema de toma de decisiones, más que una cosa que haya que enseñar. O sea, vos tenés el coraje de enfrentar las decisiones que tenés que tomar y además tenés la intriga o la curiosidad para tratar de averiguar lo que está pasando cerca tuyo o generar un entorno donde estas cosas sean posibles que pasen. Eso es todo lo que necesitamos, coraje y curiosidad. ¿Viste? Todo el resto, para todo el resto ya hay instituciones que se encargan de eso. No es el trabajo que nosotros hacemos, no es que esté mal, sino que es otra cosa. Claro. Y en esto que hablábamos, que las residencias tienen algún objetivo, ¿no? ¿Ustedes han podido, pueden ver si hay éxito o en los artistas o en los procesos, o pueden decir algunas residencias o algunos artistas no cazaron la onda o no entendieron? O... Sí, claro. Claro. Sí. Sí, claro. O sea, nosotros somos súper estrictos con nosotros mismos. Me invita, como hace 3 años atrás, Andrés Lavaquía a dar un seminario en el Fondo Nacional. Uh-huh. Y este seminario se trataba de editorialidad de arte. Y yo comienzo contándole, así como relatando la historia de cómo habíamos llegado a hacer ese seminario. A mí, contándoles que yo fui editor de una revista en internet, se llamaba Se Piensa, todavía están los artículos publicados, pero ya no se publican artículos nuevos. Y yo les digo, Se Piensa fue un gran fracaso. ¿Okay? Para enfrentar la derrota. este, se piensa fue un gran fracaso, porque los objetivos que nos planteamos cuando comenzamos a hacer eso no se cumplieron. Pero sin embargo, se cumplieron otros objetivos que nosotros no habíamos pensado. ¿Sí? Y lo que se generó fue una capacidad de escritura para relatar la relación entre el arte y las ciencias sociales en Chile en esos años. Lo que proponía yo en este seminario era que el arte también necesitaba de editores que tuvieran, más que objetivos, como hipótesis, como ideas, como querían entender la realidad, ponerlas a prueba y ver cómo seguía funcionando todo el mundo después de eso, después de que tú lo pones a prueba. Mejor redactado y varios años después, eso es la idea que nosotros tenemos de... Nosotros no somos ingenuos. Hay cosas que sabemos, hay cosas que nos gustan más que otras, y hay cosas que quisiéramos que sucedan. O sea, hay consecuencias que deseamos. ¿Okay? Sin embargo, eso, lo que hacemos nosotros es como internarnos en el bosque como si fuera guerrilla. ¿Okay? Es decir, un diagramita. Acá hay un cerro, ¿ah? Acá hay un museo, acá hay un grupo, una tribu de artistas, acá hay cosas que queremos conocer y acá hay un río. Y a medida que nos vamos internando en esto que apenas conocemos o que tenemos nociones básicas y se va llenando de barro el zapato, ¿viste? Vamos viendo que el diagrama funciona o no funciona. Y si el diagrama no funciona, lo botamos y hacemos otro. ¿Viste? Ese es todo nuestro plan de trabajo. Ahora, eso implica cosas que a simple vista, alguien tiene una canción, dice, cosas que a simple vista no se ven. A Julieta Venegas, creo que es. Eso implica cosas que a simple vista no se ven. O sea, nosotros leemos un montón sobre arte contemporáneo porque de la misma manera que tratamos con personas, tratamos con libros. ¿Sí? Para no cometer dos errores la misma vez, dos veces el mismo error y ese tipo de cosas. Y se genera en esto una experiencia. Pero una experiencia que es valiosa, pero que tiene que ser puesta a prueba todo el tiempo. Claro. Según, a ver si yo entiendo bien, ustedes detectaron un problema con los artistas contemporáneos, que entiendo que es la reproducción de métodos de producción. Sí, claro. Y eso es el problema que están afrontando, que es básicamente con la descontextualización o con plantear situaciones nuevas para salirse de ese, de la convención en el entendimiento del arte y de los métodos familiares de producción, un corrimiento, digamos, de experiencia básicamente o de contexto para modificar el sistema de producción habitual o familiar. Sí, podría ser puesto en esos términos, pero es como lo que hablábamos en la cúpula, ¿no? De todos sabemos y estamos cómodos en la manera en que comprendemos el mundo y cómo accionamos sobre él a partir de esa comprensión que tenemos, ¿sí? Y eso es un problema, digamos, a la hora de producir arte contemporáneo. No, puede ser o no puede ser un problema, digamos. Claro. Cada uno de nosotros sabe cómo hacer las cosas o sabe en el mejor saber, de los casos. Pretende saber. O cree saber... cómo hacer las cosas y cómo tener una influencia efectiva en el campo en el que se desenvuelve. Claro, y efectiviza una manera de trabajar. Exactamente. Uh-huh. Y sabe si vos querés conseguir una beca en tal institución y sabes cuál es el jurado, bueno, y cuál es su línea teórica, su trayectoria profesional, etcétera. Bueno, sabés más o menos qué tipo de proyecto van a... Tenés que mandar, van a aceptar o no, digamos. Uno lee su entorno constantemente. Lo que hacemos con las residencias es precisamente suspender uh-huh. esas maneras de relacionarnos y establecer otras formas de relación, ¿sí? Porque cuando estás enfrentado, como en el caso de Valparaíso, tenías 17 personas viviendo en una galería de arte, o sea, no con las comodidades de una casa, con un solo baño, eso ya te genera problemas cotidianos específicos que tenés que resolver y llegar a un acuerdo con las personas que participan. ¿Sí? Y eso genera cosas también como, después de Valparaíso, nos llegaba mail, bueno, después de la segunda residencia de Villalegre también, o sea, voy al baño y no tengo que hacer fila. Me levanto en la mañana y me siento solo, porque no hay 15 personas alrededor mío. ¿Viste? Entonces, eso te hace revalorar. Pero no solamente revalorar positivamente, sino revalorar lo que tú estás haciendo todo el tiempo. Con eso a nosotros nos basta. Nosotros no queremos escribir una tremenda historia de lo que significa el arte contemporáneo, uh-huh. ni elegir cuáles son los mejores artistas. Lo que nosotros queremos entender es, a ver, los artistas tienen una forma de enfrentar la realidad que es específica del arte contemporáneo. Como los contadores, como los dentistas. A nosotros nos interesa saber cómo un artista contemporáneo dice las cosas que le pasan. Y cómo, cuando las dice, se relaciona con otro. ¿Sí? No es una obra de arte relacional, pues no tiene un objetivo. No es un plan que se cumple o no se cumple. Cuando tú decías, hay personas que han participado en la residencia y han entendido mejor esto de trabajar en grupo, claro que sí. Eso es bueno, solo lo sabe el que está involucrado. Claro. ¿Viste? Y solo lo sabe cuando lo sigue probando. Claro. Bueno. Así sería. Así sería. Así sería. Para terminar. Sí. En Rancière menciona, en este libro El Maestro Ignorante, a Jacques Tot, y dice, como era costumbre en Jacques Tot, en su libro Matemáticas, no hablaba de las matemáticas. a nosotros nos pasa, ¿viste? Nos sentamos aquí a hablar sobre innovaciones en sistemas pedagógicos y hemos hablado mucho de la residencia. ¿Viste? El subtexto es la manera, lo que está dicho por debajo, es la manera que nosotros entendemos el aprender. Claro. ¿Viste? Esa manera, no porque nosotros lo digamos es verdadero, no porque hayamos participado en 5 residencias es verdadero, sino cada vez que lo hacemos, lo volvemos a poner a prueba. Y nuestra idea es no alcanzar esa seguridad para poder decir, mira, porque Curatoría Forense dice, o porque Jorge o Ilse dice que tal cosa. No. Nosotros tenemos... A mí yo te escucho, entiendo lo que están diciendo, y me cuesta, a ver, como una idea media en el aire, ¿no? Sí. Me cuesta pensar que no llegan a una receta. Digamos, al hacer varias residencias, sí, y a poner como en práctica este ejercicio una y otra vez, seguramente han tenido situaciones que terminan en éxito, lo que ustedes consideren exitosas, sí, que eso no se convierta en una receta. Ah, es que hay dos cosas. Primero, nosotros, así como plan de trabajo, sabemos que hay cosas que no hay que hacer. ¿Viste? O sea, no hay que exigir a las personas que no están obligadas a relacionarse con otros. ¿Sabemos por qué? Porque eso acarrea todo un montón de obligaciones, que sabemos lo que no hay que hacer. No sabemos lo que hay que hacer, y es lo que estamos investigando. Y por otro lado... Ah, me perdí. Y por otro lado, en el momento en que nosotros creamos que sabemos cómo hay que hacerlo, lo abandonamos. Eso estaba pensando. ¿Cuál es el momento en que ya... Es como que seguramente los artistas que participan no pueden llegar a esa conclusión, porque no siempre participan. Sí, claro. Pero ustedes, que están todo el tiempo involucrados, no llegan a decir, bueno, esta residencia ya es como que no la hacemos más porque ya tenemos una receta y ya sabemos cómo resolver toda esta situación. Yo no quiero escuchar... Sí. No quiero, es lo que yo decía... Imagino que se llegue a ese momento, ¿no? Sí, es que es lo que yo... Es lo que llamamos... Es probable que se llegue, pero también al ser residencias móviles, no repetir lugares, trabajar siempre con... cogestionando con personas distintas, enfrentando en cada lugar un problema distinto y demás, y siempre con gente distinta, por más que algunos se repiten, es como difícil que se dé la receta, porque están siempre las individualidades y las particularidades de cada uno en juego. Sí. Entonces, en este caso, en Brasil, fue la primera vez que tuvimos que enfrentar una barrera idiomática concreta. La mitad hablaban portugués, la otra mitad no. ¿Viste? Y era un problema específico de esta residencia, que no se había dado antes. Y nosotros hemos enfrentado, o sea, a ver, esto es lo que yo llamo el síndrome de Kurt Cobain. ¿Viste? Cuando vos agarras la guitarra y todos te piden que toques el mismo tema que es tu hit, o sea, vos querés matarte. Vos querés matarte porque ya estás aburrido de escucharte a ti mismo cantando la misma canción. ¿Y ustedes cuando se plantean las residencias, se plantean que se den estas situaciones? Por ejemplo, que el contexto sea diferente, que es parte del plan de trabajo. O sea, más o menos una idea de que no se repita la misma situación. Sí, claro. Porque ya nos pasó, ¿viste? Cuando hicimos el ciclo de clínica, llegó un momento en que yo me sentaba a hacer el sparring tour y decía, bueno, todo comenzó. Y era novena vez que decía lo mismo. Claro. Y se empezó a adquirir, uno también empieza a adquirir eficiencia en esta conducta móvil. En el momento en que las cosas que hacemos no representan un desafío, dejamos de hacerla. ¿Viste? Yo me lo imagino entre 10 años, una residencia en un bote en el medio del océano. Sí. Ojalá antes, a mí me encantaría que fuera antes. Sí, claro, ¿viste? Primero, inventando cuál puede ser lo que va a diferenciarnos de todo lo que hemos hecho antes. O sea, siempre buscando un problema diferente, siempre buscando un lugar diferente, para no escucharnos siempre el mismo tema. Y además con esto que lo hemos conversado varias veces con Ilse. En el momento en que nosotros nos demos cuenta que nos estamos repitiendo, lo dejamos de hacer. O sea, matamos las clínicas. O sea, nosotros dijimos, las innovaciones que hicimos durante el Sparring Tour fueron buenas, pero no alcanzamos a solucionar el problema de las clínicas, y en ese camino nos empezamos a repetir. Dejemos de hacer clínicas e hicimos el claustro, que de hecho lo hicimos acá en Parque Siquimán. ¿Parque Siquimán? Sí, en Parque Siquimán. En Parque Siquimán, en Córdoba, hicimos uno solo, que estuvo muy bueno, pero no daba para convertirlo en un sistema de trabajo. Las residencias llegaron después del Parque Siquimán. Claro. Entonces, cuando hicimos el Sparring Tour pasó lo mismo. Hicimos 6 o 7, y cuando estábamos en el séptimo dijimos, podríamos llamar a tal para hacer un sparring, pero ¿queremos llamar a tal para hacer un sparring? Claro. ¿Se puede un procrastination de nuevo? No, porque el problema se agotó para nosotros, y las otras, los lugares donde no estuvimos tienen su forma específica. Yo no quiero estar, o sea, yo no quiero tener 60 años y estar contando el cuento de la residencia igual como lo estoy contando ahora, porque me mato. Es que hay muchos que hacen eso, o sea, no con residencia, sino con charlas y con cosas que salen de gira. Claro. No, que tienen siempre el mismo... Yo valoro mucho... es muy divertido. Roberto Mata en un momento se dio cuenta que los cuadros que había pintado en fines de los 70 y principios de los 80 eran muy valiosos. Entonces, él pintaba un cuadro de ese estilo y se recontra vendía. Pero él estaba aburrido, al principio de los 90, de pintar esos cuadros. Y se puso a hacer escultura en bronce. Unas esculturas que son horrorosas. O sea, horribles. Son como escultura, mala escultura. Claro. Pero parte de su proceso de investigación pasaba por dejar de hacer esos cuadros valiosísimos y todo. Si en algún momento nosotros nos damos cuenta que las residencias pasaron a ser ese bien preciado que todo el mundo quiere, pero a nosotros no nos satisface nuestro plan de investigación, nuestra vida personal también, y los desafíos que nuestro trabajo representa para nuestra vida, estamos preparados para decir, ¿saben qué? Estuvo súper lindo. Hicimos 12 residencias, vivimos, no sé, 12, 15, las que fueran, hicimos 12, 15 residencias, pero ya se estandarizó. ¿Sí? Claro. Y lo que nosotros no queremos armar es un estándar. ¿Sí? Claro. Porque eso es fácil. Bien. Vamos a escuchar un poquito de música. Sí, vamos a escuchar un poco de música y los despedimos a los chicos. Bueno, ya entró un rato, pero vamos a pasar a presentar el espacio, el segmento nuevo de la radio. ¡Wow! Con Florencia en el próximo bloque. Está muy bueno. Así que vamos a un tema y volvemos. Others are quiet and uptight. Now please, you are peace. Give me danger, little stranger. Now please, your disease. There's nothing in my dream. Just pasa, sí, pasa el chivo. El chat en Facebook, donde están toda la gente que participó en Boisucanga, bueno, casi todos, está que arde. Y nos piden que pasemos un chivo. Claro. Durante la residencia, una de las cosas que, esto que hablábamos de la barrera idiomática, o sea, igual como la frontera entre los tupis, había una frontera entre los que hablaban portugués y los que hablaban español. Y se acordó que el idioma oficial de la residencia era portuñol. O sea, los portugueses, inevitablemente, portugueses se obligaban a hablar en español y los que hablan español a tratar de comunicarse en portugués sin tener pelota idea cómo era. ¿Qué es lo que surge de eso? Surge una banda de música. ¿Por qué? Porque jugando con las palabras, uno deja de tener la referencia de sentido y empieza a sonar empieza a ser más importante la sonoridad y toda esa relación que uno establece a través de la música. El grupo se llama Los Apoltronados, por poltrona, por la butaca, sería que en 12 días tuvieron un disco con 12 tracks, tocaron en la radio comunitaria y estuvieron a punto de tocar en el Teatro Municipal de San Sebastián, la localidad más importante de ahí de la comuna de donde está Huizucanga. Nos piden que pasemos el chivo de que del 21 al 25 de septiembre. De 21 a 25 de septiembre tienen planeado una fecha en Córdoba y tocan en Casa 13. Así no. Que van a estar en local los Apoltronados. Muy bien. Eso ya está. Te acabo de enterar, Luis. ¿Cronogramado? Sí, está cronogramado porque Paula viene. La residente. Paula Borghi. Ah, sí. Bien. Claro. Viene a Brasil, viene de Brasil a Casa 13 a hacer una residencia, creo que va a estar un mes. Ella es una poltronada, por cierto. Ajá. Y ya hizo la gestión con la facción residencias de Casa 13. Bien. No, pensando tuyo y por ahí verde. Entonces, ajá. Bueno, van a estar acá cantando los hits como Guarelo. Yo no tengo pelos, pero... Una banana no es una manzana. Sí. Y bueno, van a estar acá. Ya se han juntado a ensayar en Buenos Aires, sí. El actor, además. Ensayan también. ¿También? Sí, no, tan re loco. Y acaban de inventar el idioma portu-corduñol. Que va a ser la versión de portugués, español y cordobés. Así que vamos a ver cómo sale eso. Muy bien. Bueno, ya estaremos pasando los temas en la radio. Totalmente. Igual los pueden encontrar en soundcloud.com/losapoltronados. Ajá. Bueno, pues subimos el link. Dale. Florencia Agüero. Sí, perdón. Ahí está. ¿Cómo estás, Eva? Hola, Flor, muy bien. Estás acá porque inauguramos un espacio, un segmento nuevo en la radio que va a salir todos los lunes, si Dios quiere, que se llama Espacio Crítico, que vos formas parte. Es un grupo de trabajo formado por Juan Gujer, Sebastián Maturano, Silvana Staudinger, Mara Paz, yo y vos. Uh-huh. Y se trata de... A ver, contame vos de qué se trata, qué entendimos. Bueno, se trata de hablar sobre algunas producciones artísticas actuales, sobre muestras o sobre obras que se estén mostrando en Córdoba en este momento y, bueno, reflexionar un poco sobre ese estado de la cuestión y a la vez registrar un poco, o sea, documentar de otra manera eso que está sucediendo y que pensamos que de alguna manera si no registramos se pierde. Tal cual. Sí, en principio la idea era como producir textos, básicamente, acercarse a lo que es la crítica de arte a partir de la investigación y la producción, en principio de la investigación sobre el mismo objeto, de la crítica de arte como objeto de estudio, digamos, que no lo tenemos en claro, que en Córdoba no tenemos formación, por lo menos formal o académica, en lo que es crítica. Por algún motivo a cada uno de los que formamos el grupo nos interesa acercarnos a esta a este problema y empezar a producir sobre la escena local en principio y bueno, con también la libertad de poder producir textos críticos sobre, fuera de la escena actual y local, sí, como de Córdoba, uh-huh. Sí, sobre obras que te interesan. O sea, poder ampliar ese primer momento de uh-huh. mirar lo que el alrededor y... Claro. Entonces, concretamente, cosas. Lo que propone este espacio es cada lunes acercar dos textos y audios sobre obras de Córdoba o uh-huh. eventos, uh-huh. Muestras, hechos artísticos de Córdoba, en principio, concretamente la plástica, ligados a la plástica, y otro texto sobre una obra en general que alguno de los autores elijan. Y para eso formamos un álbum en Facebook, que está en el Facebook de Casa 13, que se llama Espacio Crítico. Acabamos ahí pueden compartirlo, el álbum. Sí, está ahora habilitado. Facebook de Casa 13. Tal cual. Y el mismo material está subido al blog de la radio, uh-huh. que también pusimos el link ahí en Facebook. Claro, la idea un poco es presentar los textos antes, para que puedan leerse durante esa tarde, y entonces las personas que tienen ganas de... digamos, de establecer alguna conversación vía Facebook, uh-huh. también nos pueden enviar comentarios como para que no sea, digamos, el solo hecho de leer la crítica o de escuchar una crítica, sino también poder interactuar con, seguro. Con alguien. Sí, esa es la idea. Están disponibles los textos antes del programa. Uh-huh. Ahora vamos a compartir los dos textos de esta semana, que uno es el tuyo uh-huh. y el otro es el de Silvana Staudinger. Y después charlamos un poco más. Dale, dale. Maisasa Funcase tomaba fotos de su esposa. A Maisasa Funcase lo abandona su esposa, o muere. Maisasa Funcase se encuentra solo. ¿Se encuentra? Maisasa Funcase abandona el realismo, se convierte en expresionista. ¿Se encuentra? Este ensayo anticipa, de algún modo, que nada bueno puede pasar. Imágenes envueltas en niebla, fotos movidas a vuelo de pájaros. A vuelo de pájaros, Maisasa Funcase termina este ensayo sobre la soledad. Una noche, al regresar a su casa, ebrio cae de las escaleras. Hace más de 14 años que Maisasa Funcase está en coma. Sin tener estos datos, la obra de Maisasa Funcase subyuga, inquieta. Los cuervos no siempre están solos. En muchas tomas se encuentran en bandadas de cuervos. No es un cuervo solo. Es un grupo de cuervos que están solos. Los cuervos no pueden estar con otros pájaros. Fotos duras, de blancos no tan blancos, pero de negros profundos. Para Maisasa Funcase, las zonas grises fueron borrosas. La soledad de los cuervos, ensayo del fotógrafo japonés Maisasa Funcase. Se leen desde el aire, a vuelo de pájaros.

this problem's made you ill. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others aren't so bold. The artist walks alone. Someone says behind his back, he's got his gall to call himself that. He doesn't even know where he's at. The artist walks among the flowers, appreciating the sun. He does this all his waking hours. But is it really so wrong? They sit in front of their TVs, saying, hey, this is fun. And they laugh at the artist, saying he doesn't know how to have fun. The best things in life are truly free, singing birds and laughing bees. Ahora sí. Ok. De vuelta, de vuelta. Sí. Inaugurando Espacio Crítico. Uh-huh. En principio la crítica va a ser sobre el propio espacio, no podía ser de otra forma. Uh-huh. ¿Por qué el texto, dice Luciano, por qué el texto de Silvana es crítico? Y qué buena pregunta. Y qué buena pregunta. Justamente un poco nos olvidamos de decir eso, de que Espacio Crítico también busca indagar acerca de qué es hacer crítica. Sí, sí, ¿no? Lo dijimos. Sí. Un espacio que, digamos, es de experimentación para nosotros. Nunca, en general, hemos hecho crítica antes. También está bueno decir que nos reunimos y para compartir lecturas, para compartir nuestras críticas y tratar de pensar eso de justamente de qué es la crítica y qué es hacer crítica, ¿no? Sí, y que no somos, no estamos en el mismo nivel académico ni provenimos de las mismas disciplinas, los que forman el grupo, entonces cada uno lo va a encarar desde su lugar. Por supuesto que el objetivo es hacer crítica, pero en primer momento el objetivo, como vos decís, ya que no tenemos esa formación, es saber de qué estamos hablando cuando decimos crítica. Sí, pero ahí un poco independientemente de la formación que tenemos y atendiendo un poco el tema del programa de hoy, me parece que la idea es compartir justamente nuestras diferencias. Uh-huh. Y en ese cruce justamente armar algo. No necesariamente porque no tenemos la formación es que no podemos hacer crítica, o como tratar de aprovechar esa diversidad, que un poco en el posteo de Facebook se habla de eso, ¿no? De que uh-huh. es un grupo reducido de personas que tienen como formaciones y expectativas y miradas muy distintas, claro. Y que la idea es establecer un poco ese cruce. Sí, y no igualar tampoco. Exacto. Sí. Bueno, yo esa pregunta, si me permitís, te la hago a vos, Jorge. ¿Por qué el los padrinos mágicos? Pero que sea con regalos. Somos con los padrinos mágicos. O sea, yo soy el boludo que siempre la cago y es la que la soluciona. Está excelente. Tiren el agua. Sí, y háganos regalitos. Sí, claro, no, eso es lo peor de ser padrino, que tenés que acordarte de todos los años de la fecha, tenés que agregar a alguien más para la lista de regalos. Bueno, este proyecto nació en el Procrastination Tour. Varios de los que estamos en el grupo, Silvana Stounding, Hermara Paz y yo, hicimos el Procrastination y este texto fue producido en el Procrastination por un ejercicio muy puntual y en ese momento fue considerado crítico. ¿Por qué? A ver, ¿por qué tiene el sello de curatoría forense como texto crítico? Sí, nosotros comentábamos hace un rato atrás y lo hablamos durante el Procrastination, es que decir texto crítico tiene una valoración de prestigio. Sí. ¿Sí? Entonces, mi exposición tuvo un texto crítico. Claro. Y mi catálogo tiene texto crítico. La mayoría de las cosas que se presentan como textos críticos en realidad son textos apologéticos. Uh-huh. O sea, donde una persona fue contratada o se encargó de decir qué bueno que era lo que estaba haciendo el tipo. Eso, para nuestro gusto, no es un texto crítico porque no hay ninguna hipótesis ni ninguna problematización de qué es lo que trata la obra. ¿Ya? Los textos, la mayoría de los textos de catálogo son poemas de quinceañero. ¿Viste? Anda, poemas de amor hacia la obra del artista o hacia el artista o hacia el arte. Sí, que un poco buscan la promoción y nada más, digamos. Serían textos publicitarios. Sí, sí. El texto crítico, a diferencia de lo que entiende el sentido común como crítica, o sea, viene alguien y te da palo porque sí, porque el texto tiene que al ser crítico tiene que encontrar algo malo. Claro. En realidad el texto crítico lo que hace es decir, como lo hace el texto de Silvana, dice, hay una obra, esta obra contiene un problema y en un estilo que no es un estilo teórico de conceptualización dura del problema, sino que está a medio camino entre el relato de lo que está ocurriendo y la descripción de este problema, va diciendo, en la fotografía, ¿viste?, formalmente se ve esto, pero las referencias de significación de esta obra hacia el resto de los monos, que no somos obra y no somos artistas, ocurre de esta manera. Para nosotros, en el procrastination, y creo que aún lo podemos sostener, ese es el requisito. Un texto crítico tiene que narrar un problema que surge a partir de enfrentar una obra. ¿Viste? Si se dedica solamente a alabar la obra, no presenta ningún problema. Uh-huh. Si se dedica solamente a destruir a la obra, no presenta un problema, porque al no haber una hipótesis de trabajo del problema, no se establecen parámetros de valor y no se utilizan los valores como herramienta para el entendimiento. Uh-huh. O sea, un texto crítico haría más o menos esa organización según la definición que nosotros usamos, según el uso que nosotros le damos a esa palabra, más bien. Eso. Y a nosotros nos parece que lo que hace Silvana en ese texto es, frente a esta obra, hay este problema y narra cómo lo resuelve. Otra cosa que hace, que es otra que nos interesa mucho a nosotros, es que genera una intriga sobre la obra. O sea, el texto crítico no reemplaza ir a la exposición o ir y ver la obra, sino que al ser planteado como un problema, dice, tengo que verlo. ¿Ah? Tengo que ver si lo que escribe este texto efectivamente ocurre en la obra y eso. Entonces es un texto que colabora con lo que hace la obra, pero no porque le esté haciendo publicidad, claro, sino porque lo vuelve intrigante. Uh-huh. Cuando vos estás frente a una buena novela, vos no querés terminar de leerla. Vos cuando estás a la mitad de Moby Dick, querés saber lo que le va a pasar a ese puto capitán. Cuando vos estás leyendo un texto crítico, dices, a ver, y me contaron que ahí ocurrió un problema. Tengo ganas de ir a ese lugar. Tengo ganas de enfrentarlo y ver qué pasa. Bueno, un poco eso, digamos, eso que estamos diciendo, de no, que un texto crítico no violenta en algún sentido la obra, o sea, con esto de que no lo reemplaza, claro, se pliega un poco el movimiento y extrae algo de ahí, sí, claro, para generar esta intriga que ya está en la obra también, me parece, ¿no? Entonces tratar de... Sí, que son dos cosas diferentes. El peor texto crítico, se me ocurre un caso, pero no lo voy a decir, ni aunque insistan. El peor texto crítico es el que devela la forma en que fue construida la obra. ¿Viste? La forma en que se genera ese efecto que a ti te hace pensar las cosas de otra manera. Cuando enfrentas una obra de arte contemporáneo, constituida, dices, fíjate que esa área del conocimiento nunca la había pensado de esa manera. Claro. Si el texto crítico le dice, mira, lo que pasó fue que el tipo fotografiaba maqueta y cosas y te cuenta todo el truco del mago, está anulando acercarse al mago. ¿Viste? Claro. Eso lo hacen, es otro tipo de texto. Nosotros, ¿cuándo fue? Hace unos meses atrás hicimos, de hecho, acá una actividad. Durante la clínica de Aníbal me invita a participar como invitado de su clínica y mi participación se llamaba, mi inglés es terrible, Breaking the Magician Code, que es en un programa de televisión, Rompiendo el Código de los Magos. ¿Sí? Que es un mago que explica cómo se hacen los trucos de magia. Sí, sí. ¿Pero por qué? Porque lo que estábamos hablando en esa reunión era tratar de entender la producción artística y la producción discursiva. Entender cuáles son los procesos que están involucrados. Ahí hay que romper el código. Cuando vos escribís un texto crítico sobre una obra, no querés romper el código de la obra. Lo que querés hacer que efectivamente funcione más allá del espacio donde donde está montado, más allá de su espacio de enunciación. Claro. O sea, colabora, no hace la autopsia. Claro. Son dos cosas diferentes. Claro. Y bueno, y después teníamos el comentario de en el sí, álbum. Sí, había escrito Nancy sobre el segundo, Nancy Mancilla, la segunda crítica, digamos, sobre la muestra Historia del Dibujo de Córdoba. Nancy nos comentó que le parecía que por ahí en su contexto, ella vive en Chile, sucedían cosas similares, digamos que hay como una lucha por construir una escena totemizada y rígida, que en muchos casos deriva en conexiones más que forzadas, una mixtura de mal referente que hace que la lectura de ciertas exposiciones sea una vitrina de supermercado, un espectáculo. Como quien entra y sale de la historia. Me parece que está bueno lo que ella plantea y también está bueno conocer un poco este otro contexto en el que, bueno, que ella nos acerca a raíz de este, sí, cuando estuvo, de este texto. Cuando estuvo montada esta exposición, causó mucho revuelo, o sea, cayó muy mal el título de entrada. Uh-huh. Y bueno, es un título grandilocuente. Sí. O sea, como, ¿no? De espectáculo tiene todo. Sí. O sea, la historia de es la típica. La típica exposición que tiene una pretensión de abarcar algo, de dar también como un resultado servido a. Sí, lo que hablamos por ahí en el momento de los debates de ese, de esa exposición, era esta cuestión de que, no sé, ¿quién la curó? O no sé. Bueno, fue hecha en el espacio del Buen Pastor. Me parece que la curaduría fue conjunta, digamos. Estaba a cargo de la muestra Sonia Levy. Y también me parece que algunos de los artistas también colaboraron en digamos, en la selección de artistas. Claro. ¿Sí? De todas maneras, me parece que no tiene que ver con la selección de artistas, ¿no? Me parece que la exposición por ahí como que no funciona más en el nivel de esto que estábamos diciendo, de que no hay un criterio explícito, ¿sí? No hay un criterio que el espectador, al cual el espectador, digamos, pueda ir como si fuera un ovillo, digamos, desde una punta ir sacando las cosas que hacen esa exposición. Es como que eso, estaban todas las obras puestas una al lado de la otra y bueno, no se establecía, claro, una relación, ¿sí? Sí. No, lo que hablábamos en ese momento es que no es culpa del chancho, digamos. No es culpa del chancho, ¿de que lo compró en mortadela? ¿Quién es el chancho? Claro, ¿qué chancho? El chancho, no, el chancho es la obra de Kiki, ¿cómo es? El chancho es una historia. Este es otro. Ese es otro chancho. Digamos que si vos querés juntarte con tus amigos, o si tenés un espacio, digamos, donde podés hacer tu muestra, lo que vos quieras, y llamar a convocar y ponerle el título que quieras, está todo bien, digamos, vos podés hacerlo. El problema es que pasa por la legitimación. A mí me parece que no está todo bien si pensamos que es un espacio, digamos, muy de mucha visibilidad para la cultura de la provincia de Córdoba. Y me parece que es una imagen bastante patente de lo que pasa en cultura, ¿no? Sí, yo por supuesto que estoy de acuerdo en que no refleja la historia del dibujo en Córdoba, pero es que digamos, creo que la todo historia, recorte deja fuera algo. De todas maneras, yo te digo, sí, yo no pienso que la historia no es un reflejo. Sí, por un lado. Claro. Por otro lado, por supuesto que todo recorte deja fuera algo. Pero mientras más se hable sobre ese recorte, o sea, mientras más honesto seas vos con lo que estás haciendo, más herramientas le das al otro para que sepa lo que está viendo. Si vos no decís, digamos, nada de ese recorte, ¿sí? Solo decís que es la historia del dibujo de Córdoba, no das ninguna herramienta. Es que el título es muy pretencioso. Y, sí, y tampoco, y como yo decía un poco en la crítica, no hay otras piezas que ayuden a pensar o desarmar un poco ese título. O sea, las piezas son recortes de partes de obra. Se habla de lo maravilloso del dibujo, del lenguaje del dibujo, y no se habla, digamos, de cuál es el criterio para armar la muestra y por qué esos artistas fueron seleccionados. y qué sé yo, y qué momentos o qué segmentos tiene esa muestra. Digamos, no se habla de la muestra en sí. Claro, entonces, sí. No hay herramientas. Hay un problema de denominación nuevamente. Claro. ¿Viste? O sea, lo que uno podría preguntarse es, ¿la muestra Historia del Dibujo en Córdoba es efectivamente una historia del dibujo? A mi parecer, no. Entonces, ¿por qué tiene ese título? Porque Historia del Dibujo va a atraer un cierto tipo de gente y ve una cuestión prestigiosa. ¿Qué fue lo que se hizo? Una muestra de dibujo. Si tan solo no se hubieran puesto esa exigencia de Historia del Dibujo, se habría ahorrado todo este problema. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Es la capacidad de nominación legítima. O sea, es decir, cuando uno hace una historia, tiene que hacer ciertas cosas para que eso pueda ser llamado historia. O sea, hay que entender que la historia tiene procesos, periodos y bla, bla, bla. Si el guión curatorial de esta muestra no hace ninguna alusión a procesos o nada, no se está cumpliendo con lo que dice el título. Nuevamente, no porque le digas gato al perro, el perro maulla. Esto no es una historia del dibujo. No es que sea una mala muestra, sino que el título era muy pretencioso y no cumplió las expectativas que generaba el título. Solo eso. Si lo que querían hacer era una muestra de dibujo, está súper bien. O sea, iniciativas como el Club del Dibujo en Rosario son iniciativas que no tienen pretensiones históricas del dibujo. ¿Viste? Y que se centran en la relación entre quienes dibujan y su entorno inmediato. E invitan artistas que participan de estos talleres y generan estas dinámicas de dibujo y está todo bien. Y defienden el dibujo como una forma de vivir en el mundo. Genial. Pero nunca se han tenido, por decirlo así, la prepotencia de llamarse Historia del Dibujo Argentino. Sí, de todas maneras yo me pregunto acerca de esto, de si todo el revuelo que generó. ¿Generó revuelo? Yo me pregunto. No, realmente no sé. Bueno, a lo mejor sí, algún artista enojado por ahí porque no lo llamaron. Bueno, está en la historia. Es un ser histórico, pero realmente a mí me parece que a veces también, ¿no? Como espectadores está bueno ser un poquito más exigente y decir, bueno, ¿qué pasa con esta muestra que no nos está dando ni siquiera el dato del año en que se hizo esta pieza? ¿Qué sé yo? O sea, como ir a ver un collage de cosas que no hacen sentido. Sí, en realidad el revuelo, por lo menos lo que yo pude asistir, era puntualmente la molestia era sobre el título. Sobre la palabra historia de... Sí, pero digo, eso, ¿por qué viene el enojo? Porque la muestra no responde a un rigor, digamos, una investigación y qué sé yo, porque no me invitaron. Es que... Eso también es un punto. Sí. Sí. Hay o sea, ayer en una conversación salió... alguien acusa a otra persona y le dice... vos votaste por Cristina porque Cristina te paga el sueldo. Así, directo. Entonces, uno podría decir, la forma de desestimar la decisión de otro es solucionarlo, ¿viste?, fácilmente con este tipo de falacia. Sí, puede ser que algunos artistas estén molestos porque no fueron incluidos en esta supuesta historia del dibujo. Eso implicaría que ese artista reconoce primero que esto sí es una historia del dibujo y que tiene todo ese poder. Me parece que... Y que él es parte. Y que él debiera ser... O sea, esa es siempre la reclamación del prócer, ¿viste? O sea, cuando uno llega a cierta edad, uno empieza a decir... Ah, pero si yo estuve la primera vez que se reclamó por el arte contemporáneo y la instalación... Y yo estuve en la primera manifestación de Greenpeace... Viene como todo un síndrome del prócer de... Todo lo que ustedes están haciendo, yo también estuve, ¿viste? Y era más difícil en ese tiempo, no tenía computadora y cosas así. En realidad el problema me parece que es muy importante, es que esta gente nominó a un gato, o sea, a un perro gato, primero, pero el principal problema es que hay una institución que avaló la producción de una exposición y avaló la producción de ese título. Entonces, no solamente es que la exposición no corresponde a su nombre, sino que hay una institución que está validando ese malentendido, para no decir... esa porquería, sino simplemente ese malentendido. Entonces, es todo el sistema de arte el que está involucrado en esa queja. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que habría que, según mi gusto, habría que resaltar? Los espacios donde se realizan exposiciones también adquieren o pierden prestigio de acuerdo a las exposiciones que realizan. Lo que no se está notando detrás de este problema es que la sala del Buen Pastor, cuando realiza una buena exposición, se capitaliza, y cuando realiza una mala exposición, dilapida capital simbólico. Y esa es una reclamación que uno sí puede hacerle a los encargados de esa sala, porque están cometiendo un error grave, que es confundir cultura con arte, primero. Segundo, están llamando arte a cosas que ni siquiera corresponden a la definición, que los propios gestores de la iniciativa, o sea, no cumplen con sus propios parámetros. Y además hay toda una institucionalidad estatal que lo está financiando. Ese es el problema. El otro día Marca ella decía, yo nunca he visto una protesta frente a un museo por la mala calidad de las exposiciones. Que me parece genial. Es el punto donde hay que empezar a hacerlas. ¿Viste? O sea, que no es que los artistas, como pasó en Icarafa, no es que los artistas reclamen por su inclusión en el museo. Eso es una cosa, es su deseo de ser inscrito. El otro problema es la calidad que los museos o las salas de exposición tienen que tener. O sea, a mí, tú vas a una mala película o vas a una mala obra de teatro y salís puteando. O sea, habría que empezar a salir puteando de las salas de exposiciones cuando te hacen eso mal. Y cuando te hacen una mala exposición. Pero también influenciar con los modos que hay a que el sistema tenga exigencias de calidad mínima. Que van desde que haya iluminación para las obras, que haya pago para los artistas por su trabajo, pero también que los guiones curatoriales sean algo más que una frase ocurrente que se le dio, que se le vino a la cabeza a alguien, ¿viste? Sí, claro. Sí, bueno, un poco eso que yo intentaba decir en la crítica era eso, que la exposición es una forma de pensamiento también. Uh-huh. Y en ese sentido, como leemos un libro, como vemos una película, como vemos cualquier, digamos, expresión de pensamiento y no acordamos, también tenemos esa posibilidad de no acordar con esa exposición, o sea, no acordar con cómo se presentan las cosas y, bueno, y decirlo, comunicarlo, tratar de pensar sobre eso. Yo pensé que no había acuerdo. Yo vi mucha polémica. ¿Vos no? ¿Acuerdo en qué sentido? Y con esa muestra. O sea, mi percepción, la gente con la que me crucé era esa. Pero vos decís que no hubo tanto revuelo. No. Digo, no hubo revuelo. No hubo una marcha enfrente de la sala diciendo esto es una porquería. Claro, por favor, sí, no. Pero el comentario en general era negativo, creo que. ¿Pero de quiénes? También eso, ¿no? Como de un grupo. No es por nombrar, digo, me parece que eso. No por buchonear por grupo. Claro, por ahí es como esto que decimos recién. A mí me parece perverso que se haga también una historia de, porque también empieza toda esta cuestión de. Por ejemplo, en el caso de la artista, si me invitan y no participo, no formo parte de la historia. Uh-huh. Si me invitan y participo, bueno, ya me creo que formo parte de la historia. Uh-huh. Si no me invitan, me enojo. Bueno, hay como toda una cosa. Pero yo me refería más a esto del desacuerdo en que paso inadvertido. O sea, es una cuestión más del espectáculo, de la fachada. O sea, voy a ese lugar, me tomo un café, miro la muestra. ¿Qué me importa si es la historia, si no es la historia? Uh-huh. Veo dos o tres grandes maestros, el resto no los conozco, no me interesa. Y esto, ni siquiera por ahí pensar, bueno, no me están poniendo ni el año de realización de la pieza. No errores, tiene... errores básicos de museología de una exposición. Sí, y claro, sí. Sí, y eso, lo otro, por ejemplo, ni un apoyo. Pregúntate, ¿había alguna mención al libro que hace Pablo Curuchet de La Loba sobre dibujo? Ah, no, tampoco. Entonces, un libro que acababa de salir. Y que es otra iniciativa de. Es que es un documento histórico, sí, sobre el dibujo en Córdoba. Totalmente. Entonces, es una historia que. Supongamos que sí es una historia. Es una historia que tiene un velamiento absoluto. ¿Viste? Borró una producción del dibujo. Como decían ustedes, todas las historias tienen un faltante. Por falla en la metodología de investigación o por cuestiones de inscripción. No, me parece que por la propia. Porque no se puede decir. No se puede abarcar todo. Decir todo. Exactamente. No, y es, pero eso es así. Pero el tema es hasta dónde yo soy honesto y cómo lo digo eso. Uh-huh. O sea, cómo explícito eso. Y además me parece que está bueno lo que vos señalas del tema del libro blog de dibujo. Uh-huh. Porque incluso. Hay otra cosa que me parece que pasa en los circuitos artísticos de Córdoba, que es la falta de conocimiento y de conexión entre iniciativas y de poder potenciar eso, uh-huh. ¿no? se está saliendo un libro, blog de dibujo, más o menos al mismo tiempo que pasa esto otro, en vez de sumar esas dos iniciativas, como que queden aisladas, ¿no? Yo, una presentación del libro por un lado, una muestra por el otro, ¿no? Y vos estás insinuando que el sistema de arte todavía no sale de su época feudal, en Córdoba. O sea, lo podemos dejar así como en suspenso, a ver qué dicen los oyentes. La respuesta. Estamos en un feudalismo artístico. Si cada señor de feudo defiende a sus cuatro esclavos, ¿viste? Y al derecho que le otorgó el rey. Se nos puede abrir otro tema ahí. Al derecho que le otorgó el rey sobre un lugar, todavía no tenemos ni siquiera una economía. No podemos ser trabajadores del arte y cada uno termina, ¿viste?, haciendo su dibujito. Pero me parece que, o sea, te encuentro toda la razón. Los artistas de Córdoba no solo desconocen en gran parte la producción internacional sobre, o sea, no hacen investigación antes de producir objetos, pero no hacen no solo investigación de lo que está pasando en Buenos Aires o en el exterior, no hacen investigación de su contexto inmediato de producción. Y si la hacen, no se nota. Y si la hacen, no les hace mucho efecto. Y si la quieren hacer, se quieren matar, porque justamente, no sé si se quieren matar, pero digo, justamente hablamos de esto, ¿no? De los tipos de historia que hay. Claro. O sea, si vos querés hacer una investigación sobre lo que ha pasado en estos últimos años y no tenés un contacto así, o sea, o querés ir un poco más allá justamente de los contactos más cercanos que tenés, ¿no? Yo conozco a tal, me puede contar cuál es su... tiene una generación más que la mía y me puede contar cuál es más o menos su recorrido. Si no contás con eso, ¿a dónde vas a buscar qué se ha hecho? O sea, también hay como una falencia, una cosa que es difícil... hacerse con esa información. Eso que acabas de decir es precioso, porque no solamente se descubrió, o sea, con una, o sea, es genial. Yo no vi la exposición, así que no quiero utilizar como términos como no quiero utilizar malos términos como malo, viste, de deficiencia en cultura editorial, porque no la vi específicamente, pero lo que he visto ha sido el fenómeno que ocurrió después de eso. Una exposición de una calidad tal X, ¿viste?, generó esto, generó un señalamiento hacia la forma de hacer exposiciones, hacia la forma del tratamiento de dibujo como un objeto de arte, hacia la institucionalidad que lo permite, pero también hacia las conductas históricas de la escena local. O sea, si nosotros en Córdoba tenemos una producción que tiene más de 5 años, muy probablemente no lo sabemos. ¿Viste? ¿Por qué? Porque tú sabes que hay un señor que pinta en un quillo. Ya está. Dice, y son 4 o 5 que viven allá y pintan su cuadro y todo. Y los tenés como un referente lejano. Tan lejano como un, ¿viste?, un ruso, un letón. Ponele cualquiera. Si la escena local no ha sido capaz de darse herramientas de construcción de una historia, no solamente de construcción de un archivo, sino de construcción de una historia, y de tratar de entender cuáles son los parámetros específicos de la producción en Córdoba, cosas como la historia del dibujo en Córdoba van a ser cosas inevitablemente mal hechas, porque Córdoba no es Rosario, con todas las ventajas que eso implica y todas las desventajas que eso implica. ¿Por qué? Porque los rosarinos entendieron que la historia del arte contemporáneo es un problema importante del arte, no solo de la historia. ¿Viste? Entonces ahí también se descubre, o sea, esta exposición detonó una serie de falencias del sistema de arte. O sea, que los artistas no solamente son productores de objetos, ¿viste? Son analistas de la realidad, ¿viste? Y de las consecuencias que tienen las obras que producen. Es decir, cosas que uno por los textos sabe desde siempre, pero hay que llevarlas a los hechos. Claro. Bueno, me pareció buenísimo también que... ¿Qué está Diego? Hola Diego. Me pareció buenísimo también que vos vengas con este texto, porque, por si no lo saben, para los que no te conocen, Flor trabaja en el archivo de Casa 13 y venís hace como mucho tiempo problematizando esta cuestión de la historia y de la construcción de la historia, que es un temón no resuelto todavía, creo, por suerte. Y mientras haya problema, tenemos trabajo. Tenemos trabajo. Así que bueno, queda inaugurada la sección. el experimento, veremos cómo sigue. Uh-huh. Para la semana que viene tenemos los textos de Mara Paz y yo. Uh-huh. Y veremos qué sale, cómo sigue. Vamos a subir los textos al álbum de Casa 13 y al blog de Radio 13 un día antes, puede ser, de sí, para de tener un tiempo de sí. lectura y, uh-huh. y que después, digamos, se dé más fluidamente esto del diálogo, porque la idea también es esa, ¿no? No quedarnos en únicamente publicar una crítica, sino abrir el diálogo, que se pueda dar por Facebook, que podemos ir comentando lo que nos dicen ahí, bueno, pensar claro. Colectivamente de qué se trata la crítica y de qué se trata esa crítica en particular, confrontar opiniones, esa es la idea. Sí. Uh-huh. Así que bueno, no sé, de paso por ahí adelantar, pero aprovecho que están los chicos, y ya nos vamos, estamos tardísimo. Contar que brevemente, muy brevemente, que a partir de esto también surge con Curatoria Forense un espacio de investigación que es un taller online que brinda Curatoria Forense, al que se pueden sumar y que está abierto, o sea que accede a este proyecto y que accede al grupo en sí de estas 6 personas, para las personas que les interese la crítica de arte como en principio como el aprendizaje o la investigación en torno a la crítica de arte. Eso, un taller online que va a alargar dentro de poco y que pueden ir consultando y preguntando. Así que bueno, cerramos el programa por fin. Nos hemos excedido. Muchas gracias, chicos. Ilse, Jorge. No, muchas gracias a usted. Y muchas gracias, Flor, por estar acá. No, gracias a vos. Y bueno, chau, chau. Nos vemos. To the disco on that Saturday night. You know, you really look good. You know, I felt all right. We walked down to that disco on that Saturday night. You know, I really look good. You know, I felt all right. Disco, baby, disco. When you're dying in your bed. Disco, baby, disco, when you're crying in your head. Disco, baby, disco, you don't know rock and roll. Disco, baby, disco's gonna satisfy your soul, yeah. Been told streets of heaven align with gold. I don't know, but I've been told streets of heaven align with gold. What am I get much worse if the Russians get up there first? Hey, disco baby disco, do it when you're down. Disco baby disco, do it upside down. Disco baby disco, riding in your bed. Disco, baby, disco, you're dancing on your head, yeah.